Muy buenas tardes, amigos de todo el distrito de Ventanilla y también aquellos que nos siguen por la www.radiosatélite.pe. Bueno, quiero comentarles que hace algunos días tuvimos la oportunidad de estar presentes y también nosotros desde este programa hicimos un enlace telefónico con funcionarios de Refinería La Pampilla que han iniciado pues una campaña como todos los años destinada pues a abrigar a diferentes sectores del distrito de Ventanilla. Esta campaña, como todos los años, se realiza por esta época, en estos meses de tanto frío aquí en el distrito de Ventanilla, y en este año le tocó pues la oportunidad a diferentes asentamientos humanos cuyos digamos vecinos viven pues prácticamente encima, ¿no?, en los cerros de Ventanilla. Así que hasta ahí llegó Refinería La Pampilla para realizar pues esta actividad social que tiende pues a abrigar a muchos ventanillenses. Bueno, y ya está aquí con nosotros nuestros primeros invitados. Vamos a conocerlos, ¿ah? A ver, tranquila nomás, ahí sentadita, no se desespere, vamos a conocerlos. Ellos son de diferentes asentamientos humanos de Ventanilla que han sido de alguna manera beneficiados por esta campaña organizada pues por Refinería La Pampilla. Bueno, vamos con nuestra primera invitada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Soy Elizabeth Vázquez, secretaria general de Asentamiento Humano Santa Fe, Ventanilla. Secretaria general del Asentamiento Humano Santa Fe. Bueno, ¿cuántos lotes tiene el Asentamiento Humano Santa Fe? Vamos a conocer un poquito más de los lugares, a veces lugares bastante inaccesibles, algunos accesibles, que tiene nuestro distrito de Ventanilla. Dígame, señora Elizabeth Vázquez, ¿cuántos moradores tiene el Asentamiento Humano Santa Fe? Somos un promedio de 500 moradores, somos 105 lotes. Ajá, ¿ya? 105 lotes. Sí, 105 lotes. El asentamiento es un... ¿Cuánto tiempo tiene ya este asentamiento humano? Que mire, está prácticamente ubicado, para que nuestros amigos se ubiquen también, está prácticamente entrando al distrito de Ventanilla. Ustedes le dan la bienvenida a la gente que viene al distrito entrando a la mano derecha. Sí, estamos... ¿verdad? Pasando el cementerio claro. Baquijano 2, que se llama, ¿no? Sí, estamos en la margen derecha, somos la zona sur de Ventanilla. Estamos terminando la Pampilla. Prácticamente limitan, son el límite del distrito, ¿no? Claro. En el lado derecho, digamos. Claro, en la margen derecha. ¿No? Nosotros tenemos 25 años. ¿25 años? Y no tienen agua ni desagüe hasta donde... Sí, ya tenemos. Gracias a la gestión. Agua y desagüe. ¿No? Sí, agua y desagüe. Toda la margen derecha que estuvo luchando mucho tiempo, sí, ya creo que cuenta con este servicio, ¿verdad? Sí. La verdad, bueno. Sí, gracias al esfuerzo de mucha gente, mucha directiva y el apoyo del alcalde también. ¿Cuándo les han colocado el agua y el desagüe? Tenemos ya en uso un año. ¿Un año? Sí, en uso ya lo tenemos un año. ¿Y cuántos años viviendo sin el servicio? Uy, muchísimos años, con mucha paciencia, ¿no? La voluntad de todas las personas de nuestro asentamiento, todos los vecinos, de poder ser grandes y crecer, ¿no? Crecer, claro, como asentamiento. Claro, y dígame, hay casas, yo he visto delante, cercana a la pista, pero también hay casas al lado del cerro, digamos, arriba del cerro, ¿verdad? Sí, pero somos vecinos de otros asentamientos. También hay otros asentamientos. Sí, ahí, hay, ¿no?, otros asentamientos ahí. Sí, muy nosotros bien. Estamos en la parte interna, digamos, ¿no? Más a dos cuadras de De Néstor Gambetta. De Néstor Gambetta, sí. Está cerquísima la pista, sí, ¿verdad? Sí, cerquísima la pista. Bueno, señora Elizabeth Vázquez, secretaria general del Asentamiento Humano Santa Fe, y díganos, ustedes, ¿qué problemas tiene su asentamiento humano en estos momentos? Usted, que es la secretaria general, ¿qué actividades, qué gestiones viene realizando para darle una mejor calidad de vida a sus pobladores? Bueno, el tema principal, ¿no?, fue el tema de agua y desagüe, que ya lo tenemos. El tema que continúa, digamos, de la problemática del asentamiento, es el tema de formalización, ¿no? Ajá. El tema de formalización de COFOPI. Sí, porque ustedes eran una cooperativa inicialmente. Claro, éramos una cooperativa, pero bueno, por situaciones adversas, ¿no? Nos tuvimos que dividir, ¿no? Entonces, la parte de Santa Fe, que somos Santa Fe, Asentamiento Humano Santa Fe. Ah, se han dividido. Claro. ¿Hay una parte que sigue siendo cooperativa? No, ya dejó de ser cooperativa. Ahora también. Ahora todos son Asentamiento Humano. Esa parte es Santísima Virgen de Fátima. Ah, se dividieron y se pusieron otro nombre. Sí. Entonces, la lucha de los directivos anteriores, ¿no?, y de toda la población ha sido... Siempre, en primer lugar, el tema de agua y desagüe, que se logró. Que ya se ha logrado felizmente. Sí. Y ahora lo que continúa es el tema saneamiento, de formalización físico-legal. El saneamiento físico-legal, claro, de los terrenos. COFOPI ha venido ya a nosotros hace 2 años, ¿no? Pero estamos en ese proceso porque todavía no tenemos respuesta de ellos, ¿no? Pero, ¿y cómo les han puesto agua si no tenían el saneamiento físico-legal? Bueno, ese es un tema que lo ha manejado Sedapal, ¿no? Bueno. Y aparte de eso, como toda la margen derecha, se hicieron las obras, nos anexaron a nosotros también, claro, ¿no? Porque es si no, lo mismo. Claro, es el mismo tema con el tema de pistas y veredas, ¿no? Claro que sí. El tema de pistas y veredas también, si va para un asentamiento, 2, 3, va para todos, ¿no? No es solamente para un asentamiento, ¿no? Uh-huh. Y estamos también en ese proceso de solicitando, pues, ¿no? Claro. Esperando que la región nos dé ese servicio, pues, ¿no? Que sería... Ya que tienen el agua y el desagüe, claro. Ya continúa las pistas y veredas, claro. Digamos, ¿no? Claro que bueno, sí. Bueno, este asentamiento humano que tiene 25 años, ¿no? Y vamos a conversar también con otra vecina en el marco, pues, de este acercamiento que ha tenido Refinería La Pampilla con los moradores de diferentes asentamientos humanos, llevándoles, pues, en una acción cívica, frazadas, que han sido entregadas en esta semana que está culminando. Vamos a conversar con la secretaria de organización. Ella se llama Kanya Chávez. Katia, bueno, ya nos dirá su nombre porque aquí no entiendo nada de lo que escribe. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes, señor Julio Alexis Chávez Toro. Quien me saluda, soy moradora de Santa Fe y a la vez formo parte de la directiva central. Soy secretaria de organización, señora Katia Chávez Seguín. El tema aquí a tratar es con referente a lo que es La problemática que tiene mi asentamiento, puesto que estamos en riesgo en lo que es la salud ambiental, pues estamos muy cerca a La Pampilla, ¿no? Y solicitamos la arborización mediante las entidades competentes, ¿no? Como es a través de la municipalidad, porque si es cierto, es privado y se tiene que manejar entre ambas, claro, instituciones, claro, ¿no? Ahora que ya tienen agua, sería bueno. Ustedes tienen parques, me imagino, hay zonas no, para no parques. Tenemos un, no tenemos, ¿no? No, justamente el día que se acercó, que llegó el señor Jorge Hurtado, el representante de Repsol, de La Pampilla, tuvimos una pequeña conversación y ahí se le solicitó, bueno, en forma verbal, ¿no? El tema de arborización, porque nosotros no tenemos ningún, claro, parque. Pero si no tienen ustedes zonas... digamos, para parque, ¿dónde se pondrían los árboles? Justamente... En las casas, me imagino. Claro, sí, pero hay una zona que es parte cerro, ¿no? Que podría ambientarse, ¿no? Para un hacer bonito una especie, parque, un bosquecito, digamos. Claro, una especie, ¿no?, de barrera, ¿no? Claro. Claro. Una barrera ahí ecológica, ¿no? Claro. Muy claro. Bien, es un importante, porque también hemos entrevistado a los vecinos de Angamos, y también ellos desean hacer una forestación, pero no tienen áreas, ¿no? O sea, no hay áreas, salvo, claro, los parques que están muy bonitos ahí en Angamos, uh-huh, pero ustedes, me extraña que tampoco tengan áreas para parque, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tienen un área que ya le han puesto el ojo, sí, digamos. Sí, y ya. Y habría que, pero tiene que tener una también un tema, digamos, legal, ¿no? Para que se pueda convertir, si no, luego lo van a haber problemas, ¿no? Claro, pero yo creo que eso, ese tema se podría ya en una mesa de diálogo, ¿no? Conversar y llegar a los acuerdos, claro, ¿no? ¿Qué es lo que se necesitaría? Para que lo determinen, para cómo lo dejen como parque, ¿no? Claro, para que lo puedan ejecutar ahí, pues, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Y es grande el terreno? Mire, es, ¿cómo le puedo Habría decir? Que trabajar un poco el cerro, digamos. Claro, pero eso lo ha hecho Pampilla en su zona, ¿no? Claro. Han hecho un sistema de regadío. Uh-huh. Quizá en nuestra zona también podrían hacer ese trabajo. Uh-huh. Muy bien, muy buena idea. Esta semana, Refinería La Pampilla, pues, estuvo ahí haciendo esta acción cívica. Ustedes, en esta zona donde viven, hay, me imagino, también bastante frío, por sí, ser una zona bastante descampada. Sí, por supuesto que sí. Aparte de ello, la humedad es bien la humedad es muy el índice es muy alto. También para agradecer, ¿no? Agradecimiento de la donación de las frazadas a nuestro asentamiento humano Santa Fe. ¿Cuántas frazadas le dieron por familia? Dos. Dos por familia, ¿no? No se hizo llegar a todos, puesto que fue para personas de bajos recursos. Claro, claro. Muy bien. La idea es un poco establecer vínculos de cooperación entre ustedes y no solamente refinerías, sino también las autoridades y algunas otras empresas, claro, que deseen apoyar, y por eso es importante conocerlas y conocer sus problemas para que puedan de repente solicitar el apoyo correspondiente, claro, a diferentes autoridades. También el, ¿no?, tema, lo que es las donaciones que hay alimentarias, ¿no?, que nos hagan llegar a nuestro asentamiento humano. Claro. ¿Hay niñez por ahí? Hay bastante. ¿Cuántos niñez? ¿Cuántos niños habrán? De los 400 serán unos lotes. 100 niños, algo más. 100 niños. Algo más. Sí. Claro, por ejemplo, en el asentamiento humano Costa Azul han habido campañas de alimenticias donde se ha detectado también bastante personas con anemia, ¿verdad? Sí. Y de repente sería bueno que también ahí a los niños que ustedes tienen les hagan un despistaje de anemia. Claro, un programa para despistar, ¿no? Claro, sería uh-huh. también Bueno, pues estamos seguros que no solamente están escuchando nuestros oyentes habituales, sino también diferentes autoridades, y que sepan, pues, que el asentamiento humano Santa Fe, de 25 años ya, con 105 lotes, tiene también necesidades y no tiene área para parque. Ojalá que con la empresa privada, con la municipalidad y con los moradores se pueda determinar un área intangible para un parque ecológico, y ya que ustedes viven a la ladera de los cerros, se pueda aprovechar y hacer un hermoso bosquecito, ¿no? Para ustedes. Uh-huh. A ver, la señora Katia Chávez, secretaria de organización, nos quiere contar un poquito más acerca de la formalización que están ustedes trabajando para el asentamiento humano. Sí. ¿Cómo va la cosa? El tema está un poco difícil, ¿no? Puesto ¿Por qué está difícil? Por lo que estamos colindando muy cerca a La Pampilla. Ajá. ¿No? Entonces se está poniendo. Claro, hay creo disposiciones legales que no pueden haber poblaciones hasta tantos metros, tantos kilómetros, no sé. Sí, y entonces. ¿Es por eso? Es por eso. Uh-huh. Y ese es el tema en sí preocupante para toda la comunidad de Santa Fe. Y lo que queremos es que las autoridades nos apoyen, ¿no? Ya puesto que tenemos 25 años. Y hay casas ahí de segundo piso, de tercer piso, ¿he visto? Sí. Así como hay gente muy humilde, también hay casas que se han hecho, ¿no? Que de alguna manera han ido desarrollándose ahí en esa área. Claro, ¿verdad? Con el pasar de tantos años, pues, ¿no? Y bueno, o sea, el problema más difícil que ustedes tienen para su formalización es que están bastante cerca a Refinería La Pampilla, ¿verdad? Sí. Bueno, con esa idea, por ejemplo, usted sabe que no habían ni pistas, no había. Ahora han hecho hasta veredas que todo el mundo puede caminar por ahí, la gente va a correr, ¿no? De repente se podía también, me imagino yo, buscar alguna cuestión legal que les pueda a ustedes ayudar, porque ustedes, como ya lo dicen, tienen 25 años y no son, todas las casas pues no son de esteritas, ¿no? Hay muchos que ya han hecho construcciones grandes, ¿verdad? Sí, más o menos el 50% está de material noble, digamos, empezando, ¿no? Y aparte, la otra parte es de madera. Agua y desagüe, o sea, prácticamente ya no creo que sea tan difícil que les den la digamos, si ya le pusieron el agua y como el usted desagüe. como usted dice, hay normas legales, ¿no? Que a veces nos ponen trabas, ¿no? Entonces, quisiéramos el apoyo de las autoridades en este caso, ¿no? Que puedan ver ese tema de claro, nosotros, ¿no? Porque que con un asesor legal que las pueda asesorar a ustedes para que sea más rápido el tema, ¿no? Sí, eso sería. Porque tener su título en realidad les abriría las puertas para muchas otras cosas. Claro, ¿no? Claro, sí, sería bestial que alguien, ¿no? Que nos tuviéramos un asesor legal, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues este es el sentir de nuestros vecinas. Que justamente aprovechando pues esta campaña que ha hecho Refinería La Pampilla, podamos nosotros conocerlas un poco más, conocer sus necesidades y apoyarlas en lo que podamos. Así que desde ya le decimos a ellas dos que este programa está a libre disposición para que ustedes puedan venir en otra oportunidad y conversar, ¿no? Y seguramente que las autoridades están pues para apoyar a los vecinos y ustedes que ya consiguieron su agua y desagüe, que es muy importante, puedan de alguna manera seguir consiguiendo en este caso su título de propiedad. Quiero agradecerle por estar aquí con nosotros y sus palabras de despedida y algún pedido que usted le tenga que hacer de repente a las autoridades. El micro es suyo. Bueno, ante todo, muchas gracias a la revista Sí y a usted por darnos la oportunidad de estar aquí manifestando todo lo que podamos, los pedidos, ¿no? Las necesidades que tengamos en cada uno de nuestros asentamientos. Esperamos contar con la respuesta de las autoridades, ¿no? Tanto en lo que es materia de las más altas autoridades hacia las autoridades competentes de aquí de la jurisdicción, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y estaremos nuevamente en contacto. Bueno, para apoyarlas en lo que podamos, muchas gracias por estar acá y también para reconocer pues el esfuerzo que hacen los dirigentes, ¿no? Mientras los pobladores a veces se van a trabajar, algunos se quedan en su casa, los dirigentes están ahí yendo y viniendo, haciendo trámites y al final pues logrando los objetivos que tienen. También agradecer a la señora Elizabeth Vázquez, secretaria general del Asentamiento Humano Santa Fe, con esta buena noticia pues que ya tienen su agua y desagüe, que creo que es el tema más importante, y luego ya viene la consolidación de su asentamiento humano. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que no sea la última vez. Estamos acá para servirla. Sus palabras finales y algún pedido que usted tenga que hacer. Bueno, agradecer. Primero quería agradecer a la refinería, ¿no? Que con el representante, señor Jorge Hurtado, llegó hacia nuestro asentamiento y hacerle llegar el agradecimiento de toda la población. Está muy agradecido, ¿no? Y agradecerles también todo el apoyo, porque por medio de la revista, así hemos llegado donde ustedes, ¿no? Agradecerles la oportunidad que nos dan de exponer nuestra problemática, ¿no? Y muy agradecidos. Sí, cualquier cosa para apoyarlos, ¿no? Para apoyarnos para que salga algún artículo en la revista, para que las autoridades conozcan su tema y puedan darle pues la mano, porque definitivamente es increíble que no tengan todavía el tema legal en sus terrenos, que no tengan título de propiedad con tantos años, pero sobre todo con agua y desagüe y construcciones que de material, ¿no? Como usted dijo, gran parte del asentamiento humano ya tiene construcciones, digamos, de cemento, ¿no? De material noble. Bueno, estamos para apoyarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen amigos, han sido pues representantes del Asentamiento Humano Santa Fe, quienes han estado con nosotros agradeciendo pues esta campaña de entrega de frazadas de Refinería La Pampilla. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Jóvenes en Acción. Amigo, amiga, ya no busques más. Ahora tienes en tus manos la revista Sí, con sus 14 años. Sigue brindando información, denuncias, casos sociales y comentarios a solo 2 nuevos soles. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Entérate de las noticias de una manera muy amena y entretenida con nuestro nuevo diseño a full color. Y también puedes leer la revista online en www.revistasi.com. Ya lo sabes, Revista Sí, una revista quincenal a solo 2 nuevos soles. Precio justo, noticia justa. estamos de vuelta en tu programa Jóvenes en Acción, siendo ya las 3 de la tarde con 34 minutos. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, como todos los viernes a partir de las 3 de la tarde, conociendo pues un poco más de las actividades que se realizan aquí en el populoso distrito de Ventanilla. Bueno, también están aquí otras vecinas que han venido de otros asentamientos humanos justamente en el marco pues de esta campaña que como todos los años realiza Refinería La Pampilla para poder de alguna manera calentar a los vecinos, sobre todo aquellos vecinos de condición bastante humilde, de diferentes asentamientos humanos que viven pues expuestas a esta terrible humedad y al frío que en este invierno pues nos congela a todos los que vivimos aquí en el distrito de Ventanilla. Vamos a presentar a nuestras siguientes invitadas y estamos ya aquí con nosotros con la señora Betty Álvarez Valverde. Ella es secretaria general del asentamiento humano Ampliación Costa Azul. Muy buenas tardes, señora Betty, ¿cómo está usted? Buenas tardes, señor Tulio Alexis Chávez. Soy la señora Betty Álvarez Valverde, ya representante, secretaria general del Asentamiento Humano Ampliación Costa Azul. Vengo. El Asentamiento Humano Costa Azul existe y ahora ustedes son la ampliación. El Asentamiento Humano Ampliación Costa Azul. No, así somos ampliación. Se han puesto ampliación. Eso es lo que realmente, como antiguamente pensábamos que pertenecíamos a Costa Azul, siempre hemos sido de Costa Azul, y resulta que cuando hemos ido al Copopri, resulta que Costa Azul ya tiene su perímetro cerrado y nosotros somos, o sea, en el que continúa, sí. Ya, pero ustedes están, son las personas que están ya pegadas para el cerro, incluso en el cerro, ¿no? Claro, sí, el último ya de lo que es el cerro. Ahí donde, donde no existe Dios. Así es. No, qué cosa, ahí también existe Dios. Sí, también, señor. Muy bien, sí. Y claro, ustedes ya son la ampliación y ustedes son las que viven ahí en el cerro prácticamente, sí. O sea, para ir a visitarlo usted hay que tener buen físico. Sí, porque tiene que subir. ¿Sí o no? Sí. Dígame, sí, ¿y ahí el frío se sentirá pues tremendo? Fue horrible, señor, este año. Ha sido el más fuerte que hemos tenido y mucha humedad. Demasiada humedad en mi asentamiento humano. Inclusive la lluvia, el brisa del mar que sube en las madrugadas, ya es demasiado arriba. Ajá. Uh-huh. Ustedes prácticamente viven en las nubes. En las nubes, eso no se puede decir. Bueno, sí. Bueno. Yo recuerdo, vamos para que las conozcan, para que nuestros amigos sepan dónde queda el asentamiento humano Costa Azul, Ampliación Costa Azul, ¿no? Costa Azul, sí. Ampliación Costa Azul, vamos a decirles pues dónde queda. Viniendo de Lima, por ejemplo, hacia Ventanilla, está el asentamiento a la mano izquierda. Izquierda, ¿no? Uh-huh. Ajá, viniéndose de Lima para Ventanilla, a la mano izquierda, prácticamente ingresando al distrito a la mano izquierda, pero al fondo, ¿verdad? Fondo y la parte alta. En el último cerro, se podía decir, ¿no? Porque es el cerro, después ya viene la playa para allá. La playa, ¿no? Para abajo, sí. Sí, sí. En el último cerro, digamos, que divide la playa con Angamos. Con Angamos, ¿no? Sí, sí. Ya, sí. Para que nuestros amigos se ubiquen. Ya, uh-huh. Ahí está el asentamiento humano Costa Azul, es una franja prácticamente, sí. Y ustedes, muchos de ustedes viven encima del cerro, ¿verdad? Sí, en la loma prácticamente, esa es la loma, esa es la loma. En la loma del cerro. Ustedes ya viven con el cóndor. Y por eso que el frío. ¿Cuántos años ya tiene el asentamiento humano? Estamos de 1999. 1999, ya tienen como más de 15 años. Más, sí. Inclusive hay moradores que viven 5 años atrás. Ya, ¿perdón? Más. 5 años atrás, o sea, nos hemos reunido ya en 1999, ya todo un grupo. Un grupo, ya. Sí. O sea que ustedes ya celebraron su quinceañero. Sí, ya prácticamente. Prácticamente. ¿Tienen agua y desagüe? No, señor, eso es lo que carecemos nosotros. Agua y desagüe, no tenemos luz. Está bien bravo, estamos que le lleven agua también al cerro, ¿no? Dígame usted. Entonces, sí. ¿No? Un poco difícil, ¿no? Difícil porque el aguatero tiene que pasar por atrás. Y no inclusive entra por Costa Azul, sino por atrás, por lo que ahorita PEXA ha comprado esos terrenos. Por medio de PEXA es lo que ingresa el aguatero. El aguatero, sí. Si no, no tendrían agua. Ahí está el aguatero, a ver. Dos cilindros de agua para la casa, ¿no? Ahí sí. Está. Hasta el aguatero tira la toalla. Sí, tira. ¿Cuántos años ya? 16 años prácticamente, sí, prácticamente viviendo ustedes del aguatero. Del aguatero. ¿No? Con esa agua que no es, no es buena, no es apta, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya al asentamiento humano Costa Azul, toda la margen derecha le han puesto su agüita y su desagüe, ¿ya? Sí, y nosotros hemos quedado prácticamente fuera. Ustedes son los últimos, únicos, ¿no? Los últimos ya. Sí. Por esa los zona, únicos, ¿no? Sí. Bueno, pues, bueno, la idea de este programa es que las autoridades escuchen el claro. pedido y el clamor de sus vecinos. Mire, yo sé que Refinería La Pampilla, la Municipalidad de Ventanilla, y hicieron una campaña de despistaje contra la anemia, con esta enfermedad de la anemia, y descubrieron que en el asentamiento humano Ampliación Costa Azul habían muchos niños con anemia. Sí, señor. Teníamos el... Cuéntenos toda la historia de esta campaña y cómo sucedió. Ya, teníamos el 70% de anemia en nuestros niños. 70%. Sí, y gracias, agradezco bastante a la refinería Repsol y a la Organización Mundial de la Alimentación que implementó el proyecto de, ¿cómo se llama? La sangrecita, mi asentamiento humano, dando clases a las madres, ya que las madres solo sabíamos cocinar nuestro guiso, nada más, nunca, sopita, o sea, utilizamos la sangrecita. Su calderón de gallina. Sí, nada más. Pero no le daban a los niños, en realidad, lo que ellos necesitaban estén mejor alimentados. Claro. Y es así que ustedes conocieron este producto que es tan cómodo. Tan cómodo. Y que es la sangrecita de pollo. Sí, fue un cambio total de mi asentamiento. Ustedes prácticamente se volvieron vampiros. Vampiros, prácticamente. Nadie. ¡Qué emoción! Ajá. Claro, pues no, full sangre. Y gracias a ellos han elevado la hemoglobina en todos los niños. Y ya hemos, como se llama, el 70% han hecho alguna otra medición. ¿Cómo sí, ha bajado? ¿No ha bajado bastante? Pero ya tenemos un poco. Pero ahorita, ¿cuál es el factor, como se llama, que tenemos miedo que recaigamos de nuevo? Eso es por el agua. El aguatero que viene contaminada que nos traen, claro. Ya, y los niños comienzan de nuevo a tener diarrea, y usted sabe que una diarrea, claro, de ahí viene de nuevo. Porque yo la veo a usted así media coloradita. Sí, está toda colorada. O sea que usted también consume sangrecita. También. Como tiene que ser, claro. Tiene que darle el ejemplo. Sí, porque cosas ricas se hacen con la sangrecita, inclusive queques, mazamorras, las comidas, en lugar de la carne le echamos sangrecita y bien aderezadita, bien rica es. Pero todo esto ahora ustedes lo saben porque ustedes les han enseñado. Nos han enseñado. A preparar este producto. Claro, gracias a la Repsol y a la Organización Mundial de la Alimentación. Gracias a sus clases que le ha dado a todas las madres de Ampliación Costa Azul, ya mensualmente que viene la señorita Isela, y gracias también al señor Hurtado. El señor Hurtado ha sido la persona que prácticamente se ha abocado en mi asentamiento humano y ha visto la necesidad, ya, que necesita mi asentamiento humano. También agradezco porque ahorita último nos ha llegado unas frazadas, a todo el asentamiento humano nos ha repartido. Gracias, señor Hurtado. Ah, ya, en la campaña que está haciendo refinería, sí, también ha sido usted beneficiada. Sí. Con esta frazada. Sí, porque al frío se ha dado cuenta el señor, porque el señor sube a mi asentamiento humano, él recorre mi asentamiento humano y él ve la necesidad del frío que hay demasiado arriba. Claro. Lo invitaría a usted que suba también. No. Bueno, si usted me invita, yo sí. iré, por supuesto. ¿Hay escaleras o no? No hay tampoco. No hay escaleras. O sea que tenemos que subir como alpinistas. Como alpinistas, ese es cierto, caramba. ¿Verdad? Puede colaborar mis vecinas que han venido, cómo subimos por un cerro, porque dar la vuelta por el otro lado nos cobran 5 soles la moto. Ahí está. O un helicóptero, así si no, podría ser. Ahí está, el helicóptero de la región sí. nos traslada. Sí, podría ser. ¿Eh? Bueno, miren, al margen de la broma, es así como viven nuestros vecinos, ¿no? Con muchas necesidades, pero con empresas, con instituciones que ven su necesidad. Y justamente la idea de entrevistarlas es que nuestros vecinos de Ventanilla conozcan pues todo lo que ustedes padecen cuando no se claro. tiene agua ni desagüe, ¿no? Eso sí. Y miren, o sea, aparte de que tienen que subir prácticamente con un tía, usted tener un físico bravo, ¿no? Sí. Porque ¿usted dónde vive? A mi edad. Sí, subir cerro todos los días por no pagar los 5 soles. Claro, pues, porque esos 5 soles sí. mejor para comprar sangrecita. Claro. ¿No? Claro, ahí le hace una transfusión usted a todos los niños del asentamiento y ya están bien alimentados, como tiene que emoción. Ser. Bueno, pero también nos ha venido a visitar otra vecina que vive en la Ampliación Costa Azul. ¿Ah? Bonito nombre, Costa Azul, haciendo pues referencia a nuestro balneario, nuestro hermoso balneario Costa Azul de Ventanilla. La única diferencia es que ahorita ahí hace frío, sí. ¿No? Uno se congela, dice la señora. Bueno, vamos a conversar con Maribel Albino. Ella es secretaria de organización. Tiene que chambear fuerte la señora en este cargo de secretaria de organización para sacar adelante a este asentamiento humano que todavía no tiene agua ni desagüe. Muy buenas tardes, señora Maribel, un gusto de tenerla aquí en nuestro programa. Muy buenas tardes, María, agradezco al programa radial, al director Julio Alexis Chávez Toro y el partido por así. Me siento muy contenta de estar acá y la oportunidad pues de agradecerles por esta oportunidad, ¿no? Ustedes no sabían que sus hijitos estaban con esta anemia, ¿verdad? ¿O sí sabían? ¿Ya tenían ni idea? Cuéntenme. ¿Cómo bueno, se eso enteraron? Ya venía años atrás, ¿no? Que ya los niños presentaban ese cuadro, ¿no? De deshidratación y anemia. Ya. Y es por el camión de agua pues, que recibimos y no es adecuado para ellos, pues, ¿no? Claro. Entonces, hemos dicho a las autoridades siempre que nos traten de apoyar, ¿no? Por lo menos que haya un control en estos camiones, ¿no? Un control sanitario, porque ¿ustedes saben de dónde traen esa agua o no saben? Sí sabemos, pero ¿qué hacemos si nadie... No, me refiero de qué lugar la traen, porque a veces la traen de lugares que no son adecuados, ¿no? Sí. Porque de repente por ahorrarse el aguatero la puede traer de cualquier lugar y ustedes consumen. Por eso le preguntaba si hay alguna certificación para que ustedes consuman esa agua. Eso deberían poder de repente ahí tocarle la puerta a la municipalidad para que las apoye en que los camiones que vayan a venderles agua a ustedes de alguna manera tengan alguna certificación de que es agua que por lo menos se pueda, que sea potable, ¿no? Sí, pero somos sumisos a ese pedido siempre, ¿no? Siempre hemos pedido a las autoridades que nos apoyen, especialmente la municipalidad que se ha encargado que nos mande cisternas, claro, de agua, pero no lo han hecho, ¿no? Y bueno, siempre tenemos que valernos por nosotros aquí mismos. Aquí estamos en este programa para pedirle a la municipalidad que las apoye. Ellos también tienen cisternas, o por lo menos que manden inspectores y que supervisen a estos cisternas, ¿no? A que les hagan un operativo para que prueben si esta agua pues es adecuada, porque ¿cuántos niños hay en el asentamiento humano? ¿Cuántos lotes tiene el asentamiento humano Ampliación Costa Azul? 197 lotes, ¿no? Sí. Y aproximadamente ¿cuántos niños viven allí? 300 niños. Hasta más, están por nacer. 300 niños, y claro, si acá en Ventanilla nacen 25 niños diarios, unos 5 son de Costa Azul, Ampliación. ¿Ah? ¿Y cómo salen tantos niños y ustedes tenían anemia? ¿Cómo es eso? Bueno, creo que por lo que vivimos muy distanciados, ¿no? Claro, no hay nada, no hay cómo divertirse, ¿no? No hay cómo. Y aparte del frío. El frío, aparte del entonces frío. Entonces hay que estar pegaditos, y ahí comienza toda la historia. Eso, caramba, si ahí está. Queriendo. Bueno, pues, pero ya Refinería La Pampilla les ha otorgado 2 frazaditas por familia para que baje pues este índice de población que hay en el asentamiento humano. De todas maneras, y en el trabajo de organización que usted viene realizando, estimada vecina, me han quitado el papel, ya no me acuerdo el nombre. Maribel Albino. Señora Maribel, en el tema de organización, ¿qué viene trabajando en favor del asentamiento humano Ampliación Costa Azul? Bueno, ya nosotros hemos sido nombradas nuevamente, bueno, la señora Betty Álvarez y ahí su junta directiva, y ahí también está usted. Y ahí he implementado yo recién, claro, soy nueva, sí, ¿no? Y las ideas son buenas para salir el progreso de la población. Sí, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, la finalidad ahorita es reunir a los delegados, formar un delegado por manzana para que ellos puedan trabajar y sean voceros de sus vecinos, ¿no? Claro. En caso que no estén en una asamblea. Eso se llama organización. Ya, claro. Y también estamos organizando pues que las reuniones sean cada 3 meses para que ellos estén informados de todo lo que pasa, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo más importante que van a realizar ustedes? Me imagino que el agua y el desagüe. Sí. ¿O hay algo sí, otro? Sí, sí, ese es muy importante. Ahorita estamos viendo lo del agua y desagüe y también le reintegramos pues al señor alcalde, ¿no? Omar Marcos, para que también nos haga el pedido, que ya estamos suplicándole varias veces, que eso se llegue a cabo, pues, ¿no? Para que podamos nosotros tener. Muy bien. Y con el tema este de la anemia, que fue muy, muy conocido en Ventanilla, ¿ustedes ya están, digamos, curadas de eso? ¿Hay el problema que vuelva a suceder? ¿Cómo va ese tema? ¿Ya lo tienen bien manejado? Porque no solamente es la sangrecita que hay que comer, claro, como claro, decía la vecina, sino que también el aguatero, ¿no? Que aguatero, trae agua, sí, que no es de repente apta, sí, para sí, el consumo. Sino lo que se ha aprendido en esta capacitación no es solamente el producto sangrecita, aunque este tiene alto índice de vitaminas, sino lo que se ha aprendido es a combinar los alimentos, ¿no? que tenemos que los niños tienen que consumir verduras, frutas y carbohidratos para que ellos puedan tener buena defensa, ¿no? Más que todo que estamos expuestas pues arriba en esa humedad tan fuerte. Entonces eso es lo que baja un poquito de índice de las enfermedades de los niños, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo ya soy abuela, mis hijos están grandes ya. ¿Pero cuántos son tú? Mis nietos, lo que son tres. Tres. ¿Y nietos ahora? Ya el tercero ya está por nacer ya. Tres, ajá, ya ves. Mucho frío hay allá, ¿no? Sí, mucho frío hace. Muy bien, muy bien. Es importante todo el trabajo que ha venido realizando pues Refinería La Pampilla en el tema de la capacitación nutricional para que nuestras vecinas puedan, bueno, ellas tienen pues todo el amor, que pero a veces cuando no tenemos el conocimiento, creemos que le estamos haciendo un bien al niño, sí, pero en realidad le estamos haciendo, o sea, hay amores que matan también. Amores, ¿no? Que matan. Entonces, pero cuando uno conoce, ya ahí la señora Meala ya parece chef, usted ya mezcla los carbohidratos con no sé qué, entonces ya el niño sale hermoso, rosadito, y eso es muy bueno para que el futuro pues de nuestros vecinos, de los, el futuro de los ventanienses sobre todo. Bueno, yo quiero agradecerles por haber estado por aquí. Yo sé lo difícil que es bajar de la ampliación Costa Azul y llegar aquí a la cabina de radio y regresar. Yo, si viviera en el asentamiento humano, no saldría de mi casa por flojera de regresar nomás, ¿no? Imagínese usted. Pero yo quiero agradecerles que ustedes hayan venido, porque es importante que las autoridades y la población de Ventanilla conozca que existe el asentamiento humano Ampliación Costa Azul, que conozca sus necesidades, que conozca que han tenido un 70% de índice de anemia y que conozca que ustedes han aprendido a lidiar con ese problema y darle una mejor alimentación a todos sus hijos, y que también seguramente necesitan más apoyo, y aquí pues nos están escuchando muchas autoridades. Yo quiero agradecerle nuevamente y sus palabras finales pues a nuestra amiga Maribel Albino, secretaria de organización. Bueno, yo quiero dar gracias al programa radial que nos ha hecho pues esta oportunidad de venir acá. Y también que estamos muy agradecidos por la ayuda de la Rexol, ¿no? Y de la Organización Mundial de la Alimentación. Gracias a la señorita Giselle, al señor Hurtado, ¿no? Y bueno, pues les deseo éxitos a ustedes y que esto siga para más, porque también quiero decirles que allá también tenemos jóvenes talentos y niños talentos también. Y si hay esta oportunidad que nos ha abierto la puerta, va a haber esa oportunidad pues de traer esos niños que lamentablemente, como usted dice, no pueden salir, ¿no? Viven ahí su mundo y ahí quedan. Bueno, ojalá que puedan traer estamos aquí. Estamos encargando de sacarlos y llevarlos pues a cursos gratuitos también que está presentando para poderlos llevar y que claro, ellos sean pues. Y escuchen nuestro programa, porque acá siempre se presentan oportunidades de estudio que son bastante económicos para los alumnos y los niños y los jóvenes de Ventanilla, ¿no? Así es, eso yo le agradezco bastante. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Bien, también estamos con la secretaria general de la ampliación Costa Azul, que tiene 194 lotes, ya saben ustedes, ¿ah? Más de 300 niños actualmente, y hay todavía ya un proyecto grande por niños por nacer. Por nacer, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, señora Betty Alves Valverde, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros, y esperamos que no sea la última vez, esperamos que traiga, como dijo ya la señora, a estos jóvenes, que siempre hay jóvenes talentos, y este programa está dedicado justamente a la juventud de Ventanilla, de todos los lugares, a lo largo y ancho pues de nuestro distrito de Ventanilla. Muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras finales y su pedido también a las autoridades para que le den una miradita a este importante asentamiento humano. Le agradezco bastante, señor Tulio Alexis Chávez, por darme la oportunidad de expresar ya todo lo que está sucediendo en mi asentamiento humano, y aparte por favor, recordar al alcalde, cuando se acercó a mi asentamiento humano nos prometió el proyecto de agua y desagüe. Ya mandó la carta, pero estamos esperando porque usted nos dijo de que iba a venirse de Apal a ver mi asentamiento humano, y estamos esperando, la población está esperando, señor alcalde, acuérdese que nos prometió el agua y desagüe. Ya, y agradecer a la Repsol también, y al señor Hurtado y la señorita Gisela, ya por el trabajo que está haciendo muy bien. Y el último en las frazadas que nos ha donado, porque mucho frío hacia arriba, ¿ya? Y gracias, gracias, muy agradecido a la Organización Mundial también de la Alimentación. Muchas gracias, señor Tulio, y espero que vaya a mi asentamiento humano a conocerlo. Muy bien, ahí estaremos. Y para que coma también la sangrecita, las mamás lo que preparan. Ajá, muy bien. Sí, sí, muy bien. Ahí estaremos, ahí estaremos. Voy a tener que meterme a un gimnasio para entrenar, a correr todos los días a la playa, y cuando ya esté listo, nos vamos para el asentamiento humano Costa Azul. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, esta es la realidad de nuestra querida Ventanilla, ¿no? Donde hay gente muy emprendedora, donde hay gente humilde, donde hay gente exitosa, donde hay gente con necesidades, donde hay gente que se ha, también ha crecido, ¿ah? Y el asentamiento humano Ampliación Costa Azul, pues merece también que le demos una mirada, que vayamos, ¿ah? De repente las autoridades no van porque como están medio gorditos, no pueden subir hasta la casa, pues, de nuestros amigos de Costa Azul. Bueno, la invitación está hecha y esperamos tener muy pronto noticias de que el asentamiento humano Ampliación Costa Azul, ¿ah?, viene feliz y contento porque se está haciendo realidad sus obras de agua y desagüe. Ojalá que esta sea, pues, un sueño que puedan lograr muy pronto nuestros vecinos de Costa Azul. Y ya estamos con nuestros últimos invitados. Todavía faltan más invitados. Bueno, son 4:05 y estamos ya con la compañía, pues, de la señora María Viera, secretaria de Economía. Bueno, como siempre, mejor el papelito no lo voy a usar. Vamos a conversar directamente con ellas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, señor Tulio Chávez. Primeramente, para agradecer la oportunidad que me está brindando la radio para poder exponer la problemática de mi asentamiento humano. Mi nombre es Alicia Cárdenas Belis de Albines, secretaria general del asentamiento humano Santísima Virgen de Fátima, ex cooperativa Santa Fe. ¿Cuántos años ya tiene el Santísima Virgen de Fátima, ex cooperativa Santa Fe? Correcto. Como cooperativa de vivienda tenemos 20 años. Como asentamiento humano vamos a tener 2 años. ¿Dos años como asentamiento humano? 2 años como asentamiento humano. Y para que nuestros amigos conozcan, ¿dónde está ubicado el asentamiento humano? Nosotros estamos a la altura del kilómetro 8 al sur de la refinadora La Pampilla. Para ser más exactos, pasando estamos el cementerio. Si de acá vamos de a ver, de viniendo norte a viniendo sur, viniendo de Lima para Ventanilla. Ya, pasando el cementerio Vaquejano. Ahí 2. Comienza el asentamiento el humano. El asentamiento humano Santísima Virgen. Y también está por ahí también Costa Azul, ¿no? El asentamiento humano Costa Azul. No, Costa Azul estamos al frente a lo que es. O sea, ustedes están Angamos. Ustedes son, digamos, ya el límite entre el límite poblacional, ahí en la margen derecha. Correcto. Son los últimos pobladores. Correcto. Y luego ya vienen las empresas, las fábricas. Correcto. ¿No? También el cementerio, ¿no? Así es, amigo. Ajá. Bueno, sí. O sea que tienen prácticamente 22 años. 22 años, así es. Y ya hace un añito agua y desagüe, que es la buena noticia, ¿o no? Claro, nosotros por el momento no contamos con el líquido elemento. Tenemos una parte de nuestro asentamiento humano que estamos gozando del servicio de desagüe. Este servicio se empezó muy particularmente hace 6 años atrás, cuando era cooperativa de vivienda. Se formó un comité en la cual se empezó las obras muy particulares y no se pudo culminar como se este trabajo, ¿no? Por motivo económico y porque era particular y con el aporte de todos los vecinos. Bueno, o sea, ustedes no tienen agua ni desagüe. No tenemos. ¿Cuántos lotes conforma el asentamiento humano Santísima Virgen de Fátima? Nosotros somos 187 lotes que conformamos nuestro asentamiento 187. Humano. 187. ¿Niños también hay? Niños, de todas maneras. ¿Cuántos niños? Donde sí, hay una familia, una casa, siempre van a existir nuestros niños. ¿Cuántos niños habrán? Aproximadamente tendremos entre 250 a 300 niños, de diferentes edades, ¿no? Sí, claro. Y dígame, bueno, y entonces ustedes no tienen agua ni desagüe. Así es. ¿Y por qué? Porque toda esa zona ha estado beneficiada con el proyecto de agua y desagüe. Correcto. Debe ser por el saneamiento físico legal de sus terrenos. Correcto. No es tanto por el saneamiento físico legal, como le vuelvo a repetir. Se empezó una obra privada en la cual a la directiva anterior, al comité anterior de cooperativa, le invitaron a esta gestión para unificarnos. Pero bueno, por motivos X que desconozco, no se unió a este proyecto de agua para todos. Mucha desunión hay en nuestro distrito, sí, ¿no? Sí, usted verá de que y eso no ayuda, lo que da, ¿no? Pena, lo que da pena a todo esto es que a veces vemos el beneficio personal, el lucro personal, y no pensamos, ¿no?, en salir adelante, en el futuro más que nada de nuestros hijos, ¿no? Pensamos de que nosotros tenemos una vida eterna, pero desgraciadamente no es así. Claro. Nosotros somos aves de paso. A veces los dirigentes sucumben al tema político, al tema, y no ven en realidad la necesidad que tiene la mayoría, que son ustedes, y por eso pasan tantos años y no tienen nada, ¿no? Por la desunión. Así que sea este un mensaje, pues, para nuestros vecinos, que siempre hay que estar unidos cuando queremos lograr algo en la vida. Un objetivo, ¿no? Así es. Cuando queremos lograr un objetivo, debemos de estar todos unidos. Todos unidos, ¿no? Porque, pues, sobre todo, tener agua y desagüe, imagínese. Es algo básico. Hay niños que su asentamiento humano tiene 20 años y ahora 2 años, serían 22 años. 22 años. Y ya es un joven ya, y ha vivido toda su vida, claro, sin agua ni desagüe. Así es, nuestros hijos nacieron ahí, crecieron ahí y se han hecho jóvenes, como usted lo acaba de decir. Con el aguatero, prácticamente. Con el aguatero. Un agua que no es de calidad. Con un agua que compramos, que traen de Oquendo, los camiones cisterna. Entonces, ¿qué nos queda, no? Usted sabe que el agua es vida, el líquido, dice, ¿no? Vital, ¿no? Y tiene, ¿no?, que ser potable, y tiene que ser certificada. Y es por eso de que, con el apoyo, ojalá Dios quiera, de nuestras autoridades, ahora en que somos asentamiento humano, tenemos la promesa de nuestro alcalde Omar Marcos para poder culminar un proyecto de obra que esté inconclusa, sí, sí, en la que es el acabado de evacuación de desagüe de aproximadamente 80 lotes que están, ¿cómo le podría decir?, están en ese problema, que no tienen cómo evacuar el desagüe. Entonces tenemos la 80 promesa. 80 lotes tienen ese para problema. El desagüe, sí, por el saneamiento del suelo, ¿no? No se ha podido concretar. Entonces, ojalá Dios quiera que esta promesa se cumpla, y por qué no, de algunas entidades que también podemos tocarle la puerta, claro, para poder hacer realidad esto. Y el agua que ojalá se dé este año, ¿no? Estamos luchando tanto la que le habla con su junta directiva para poder llegar a ya concluir esta obra, y que SEDAPAL, bueno, nos suelte, pues, ¿no?, el agua, como te dice. Claro, así claro, es, porque ya me creo que muchos años, demasiados años, y los jóvenes de ahí no saben qué es abrir la ducha y bañarse. Así como es. Con una ducha, digamos, así con una regadera. Así es, por muchos años, tanto ellos como nosotros. Y acá el verano es terrible, sí, ¿no? El invierno también, y el verano es increíble. Así como hay. Así es, amigo. Bueno, pues. Así es, amigo Tulio. Bueno, vamos a conversar también con otra de nuestras vecinas que ha venido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está, señora María Viera? ¿Cuál es su cargo dentro de el asentamiento humano Santísima Virgen de Fátima? El cargo que estoy llevando es secretaria de Economía. Ajá, usted es la de la plata. No, la del dinero. Secretaria de Economía. ¿Y hay plata o no hay plata en la caja? Eso es lo que queremos, más bien obtener los fondos. Ajá. ¿Cuánto tiempo como secretaria de Economía? Vamos a cumplir aproximadamente. Ahorita estamos para 2 años ya. Ya. Bueno, hace algunos días hubo una campaña social que realizó Refinería La Pampilla, y les cayó prácticamente de sorpresa. Sí, Sí, ha sido el día de ayer que se hizo presente el señor Jorge Hurtado, porque el día lunes, en el transcurso de la semana, nos estuvo él comunicando, haciendo presente de que nos iban a hacer llegar un presente de 40, para 40 lotes, para 40 viviendas, porque quería compartir con los tres asentamientos humanos, lo cual lo han realizado, ha compartido con los tres asentamientos que estamos juntos, Santa Fe, Nuestra Señora. ¿Y nomás se juntan ustedes? Es la única forma. Así debería estar unido siempre, ¿no? Es la única forma, y le agradezco bastante a la refinería, por lo menos, que nos ha tomado en cuenta ahora por ser asentamiento humano. Porque anteriormente, sinceramente, como siempre nos han tenido, hemos sido como cooperativa, que se dice ser, que lo cual no ha llegado han a ser. Han estado perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Lamentablemente, con tantas personas que ocuparon el cargo ahí por muchos años, y hasta ahora, a pesar de todo que somos asentamiento humano, ellos siguen todavía hostigando a la directiva central que se ha formado como asentamiento humano ya, y ellos quieren seguir percibiendo siempre, no quieren dejar el cargo total, pero nosotros seguimos siempre afrontando la situación. Hay gente que ya ha tenido su oportunidad tantos años y no hace nada, y todavía no sigue molestando, ¿no? Todo lo que tenemos ahí, lo que es alumbrado eléctrico, ha sido por nuestra gestión de ustedes. Personal de cada uno de nosotros, que todo ha sido costo que nos ha costado, lo cual estamos tratando de lograr ahorita, gracias a Dios que hemos logrado ser asentamiento humano, porque sinceramente en estos momentos nosotros estamos requiriendo bastante de lo que es el líquido elemento, que es el agua. Usted venía con su bufanda, bien abrigada, cuéntame, que hace frío ahí en el asentamiento humano Santísima Virgen de Fátima, ¿o no? Sí, hace bastante frío. Hace bastante frío, y gracias a Dios, como le digo, nos han tomado en cuenta y nos han podido hacer esa donación, ¿no? De esos abrigos, porque hay bastantes niños ahí, como se dice, hay. Van a dormir un poco más calientitos en estos días que todavía el invierno está. Lo único que pedimos siempre, que siempre nos tomen en cuenta y que no nos dejen de lado y que nos den el apoyo, porque así como se le apoya a un asentamiento, yo creo que para todo debe de ser, ¿no? Claro. Por igual. Tanto en abrigo, tanto por lo menos en alimentación, si se pudiera, ¿no? En caso que está en manos de ellos, si se pudiera. Claro, hay como 300 niños por ahí, habría que hacer una medición de cómo va el tema de la anemia, ¿verdad? Eso sería importante. Bueno, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros, para que nuestros amigos conozcan un poquito más de este asentamiento humano Santísima Virgen de Fátima. Y esperamos que no sea la última vez, esperamos que nos visiten otra oportunidad. Muchas gracias y sus palabras de despedida. Gracias a usted, señor Julio Chávez, le agradezco bastante por habernos tomado en cuenta y hacernos presente acá, para así poder seguir siempre estar en la comunicación, para tratar de salir adelante y ver lo mejor por nuestro pueblo. Bien, bueno, también vamos a agradecer la presencia de la dirigente, la secretaria general, la señora Alicia Cárdenas Vélez, del asentamiento humano Santísima Virgen de Fátima, que está haciendo pues una gran gestión en su asentamiento, y sobre todo lo más importante, pues, que se tiene que lograr pues los objetivos que ustedes se han trazado. Muchas gracias por estar con nosotros, sus palabras finales, esperando tenerla en otra oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, como les vuelvo a reiterar, a la oportunidad que nos están brindando para que así los vecinos nos puedan escuchar, y las autoridades más que nada, para que vean nuestras necesidades. Muchísimas gracias, y como dice usted, las puertas de este emisor están abiertas, de repente vamos a abusar. No hay ningún problema, solamente vamos a abusar, y no hay problema. Vamos siempre a estar pendientes de poder venir para poder exponer nuestra problemática y ser escuchado. Así es, no solamente este programa radial, sino también nuestra revista el diario Prensa Chalaca, están a disposición de personas como ustedes. Gracias. Con la finalidad de que puedan lograr sus metas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, han sido pues nuestros amigos, vecinos, de sobre todo dirigentes, dirigentes, luchadores, en este caso del asentamiento humano Santísima Virgen de Fátima. Bien, bueno, y ya en la parte final de nuestro programa, tenemos el agrado de tener pues a una invitada, dos invitadas que han venido directamente desde el noveno concurso de parques que está realizando la revista ASI. Vamos a ver con quiénes estamos. Estamos con la señora Milene La Rosa. Bueno, y también ha venido con otra vecina, vamos a conocerla más adelante. Y mientras tanto quiero contarles que ella viene representante del Comité de Parque El Triángulo del Tercer Sector de la Ciudad del Deporte. Bueno, un gusto de tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tulio, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Dónde queda el parque El Triángulo del Tercer Sector de la Ciudad del Deporte? Más o menos. A ver, para que te ubiquen o se ubiquen los... Nuestros oyentes, exacto. Eso está exactamente a espaldas del Colegio Agustín. No es propaganda, pero... a la altura del nido del San Agustín, al tercer sector, a la altura del de la librería El Prójimo. Ajá, perfecto. Más referencia no puede haber. No puede haber, ¿no? Muy bien. Y cuéntenos, ustedes, ¿cómo decidieron participar en este concurso? ¿Cuáles son, digamos, las perspectivas que ustedes tienen sobre este parque, sobre esta área de recreación? ¿Y qué piensan sobre este parque y sobre este concurso también? Mira, en inicio, nuestro parecer es que el concurso es bueno, es muy una buena iniciativa para incentivar a todos los parques para que así podamos nosotros mantener los pulmones, ¿no? De nuestras personas que viven acá en el distrito de Ventanilla, ¿no? La iniciativa es de mucho tiempo atrás, ¿no? Lo único que es un poquito más emotivo de repente con que si podemos ganar ese premio, ¿por qué? Porque queremos hacer algo muy bonito en ese parque. Ya lo verás, porque estamos muy emocionados y como se dice, pensando con mente positiva. ¿Y qué tal? ¿Los vecinos están colaborando? Todos los vecinos colaboran, tanto es así que este parque, que como tú lo habrás visto en tus fotos, es el trabajo de todos los vecinos. No es que la municipalidad no nos haya apoyado, porque tampoco lo hemos solicitado, porque gracias a Dios tenemos unos vecinos que apoyan. Claro. Que están ahí porque les gusta ver bien su front. Mantener limpio. Y bueno, sobre todo los pobladores tienen una mejor calidad de vida, respiran un aire. Lamentablemente esto de la ecología a veces no sé, ¿no? Pero una planta le da pues mucho valor sobre todo a la vida, una mejor calidad de vida a nuestro vecino, sobre todo no solamente las plantas, sino toda el área de recreación, ¿no? Irse a un parque como el parque pues el triángulo del tercer sector es seguramente relajante, uno acogedor. Y bueno, pues y ahí acompañado de todos los vecinos, seguro que será muy bonito estar en este parque, el triángulo del tercer sector de la Ciudad del Deporte. También ha venido a visitarnos otra vecina integrante de este parque, el parque El Triángulo del Tercer Sector de la Ciudad del Deporte. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está, Tulio? Yo soy la señora Gladys Ríos. Señora Gladys Ríos, dígame, ¿cuánto tiempo ya viviendo cerca al parque? Bueno, son ya 19 años que estoy ahí, frente al parque. Frente, justamente, frente al parque, ¿no? Sí. ¿Y es la primera vez que están participando del concurso? Sí, es la primera vez que participamos del concurso, primero porque no habíamos escuchado prácticamente del tema del concurso. Entonces, cuando se dio, gracias a la señora Milene, se inscribió y nos pusimos pues las pilas positivas, ¿no? Para poder tener... Bueno, todos queremos un triunfo. Bueno, ¿no? Todos los parques, la mayoría de los parques inscritos, no todos, la mayoría, son parques que están construidos por, en algún momento de la historia de Ventanilla, los construyó la municipalidad con sus banquitas, con el parque, el triángulo del tercer sector de la Ciudad del Deporte, solamente ha sido construido por la mano de sus vecinos. ¿Es así o me equivoco? Sí, mire, en un inicio lo que nosotros teníamos era bastante tierrita. ¿No? Un área. Sí, era un pampón, área que supuestamente tenía ahí que ser jardín. Ya. Pero bueno, no se dio. Y estaban las banquitas que eran propicias para delincuentes, personas deseables, definitivamente. Esos también son ecológicos, pero ellos siembran otra clase de hierba, ¿no? Pero bueno, pero esos no están concursando. Claro, no. Entonces, bueno, con la iniciativa de los vecinos hemos empezado nosotros a hacer, a poner particularmente cada uno de los vecinos, poner el área de su frontis, irlo sembrando de a poco, irlo hermoseando, regando, con la ayuda de los vecinos. Pero cuando se dio el tema del concurso, bueno, pues nos pusimos las pilas todos, tanto así que los esposos están participando con un entusiasmo total. Bueno. Con bastante alegría. Hay bastante colaboración, hay bastante alegría, los niños están contentísimos, pasan, como dice la señora Maylen, que hay un jardín de niños, pues se quedan las mamás mirando, atentas, porque en realidad estamos conservando. No se imagina pues todo el beneficio que le hace esto a los niños, ¿no? Para que sean ciudadanos, mejores ciudadanos, porque estamos consumiendo pues todo nuestro planeta y nadie se preocupa en la preservación, y sobre todo acá en el distrito de Ventanilla, justamente este concurso tiene uno de los objetivos, es educar a los vecinos, sensibilizar, ¿no? Y en ese sentido, pues esperamos que muchos vecinos más vean al parque con los ojos como ustedes los están viendo en estos momentos, ¿no? Ay, sí, así gracias, que les deseamos toda clase de éxitos. El domingo 25, este domingo, el jurado estará acercándose, nuestro jurado que está conformado por un funcionario del Hospital de Ventanilla, por un representante de la UGEL Ventanilla y por un representante de la Policía Ecológica también, que se ha sumado a participar como jurado en este noveno concurso de parques organizado por la revista ASI. Bueno, simplemente agradecerles. Y si ustedes tienen también algún pedido que hacerle, de repente a sus vecinos, a la municipalidad, o a los organizadores, aquí estamos llanos para escucharlo, y los micrófonos también para que usted pueda decirnos algún pedido que tenga para mejorar su parque. Claro, o sea, primero agradecerles, ¿no? El propósito que han tenido los organizadores para ponernos a nosotras entusiastas de mantener una ciudad sobre todo limpia, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Y luego, pues, pedirle siempre a la municipalidad, ¿no? Alcalde, que mande su personal siempre en ayuda, porque muchas veces necesitamos mejorar las áreas verdes con alguna plantilla. ¿La municipalidad riega su parque? No. Ustedes, no, como somos tan internos, no, nosotros somos lo que lo mantenemos así, las áreas bien verdecitas, bonitas. Claro. ¿No? Nos gustaría que nos den un punto de agua, pero no sé si podrá resultar eso, porque usted sabe que a veces los vecinos tenemos que turnarnos porque el agüita es un poquito clara, pero para mantenerlo así verde, que le ¿no? bonito, un punto de agua sería una buena solución. Interesante. Entonces, esa sería la ayuda que nosotros quisieran que nos den, ¿no? Y no solamente eso, sino que nos manden a hacer la limpieza, porque pagamos nuestro jardín. ¿No? Particularmente pagamos nuestro jardinero. Sí. Bueno, son un buen ejemplo de lo que queremos en este concurso. Hay muchos parques que todavía faltan por hacer en todo el distrito de Ventanilla. Hay parques que solamente son un pampón y no hay nada más que eso. Entonces, si muchos vecinos se preocuparan por su parque, así como lo hacen ustedes, entonces la municipalidad podría de repente también atender a estos parques en diferentes zonas de Ventanilla, como Mi Perú, Pachacute, etcétera, que no tienen la posibilidad de tener más que un pampón, ¿ah? Ni punto de agua, ni nada, y menos la voluntad que tienen ustedes. Exacto. Así que ojalá pues que esto sirva de ejemplo para que otros vecinos puedan también cuidar el parque con el cariño como lo hacen ustedes. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, y yo quiero también agradecer a la señora Milena La Rosa, una de las representantes de este comité de parque que se ha juntado y por primera vez está participando en este noveno concurso de parques. Y bueno, algún pedido que usted tenga que realizar a sus vecinos o a nuestras autoridades, el micro es de usted. Bueno, antemano, gracias a ustedes, a la revista Sí, gracias al jurado por tomarse el tiempo de su momento, que es tan preciado. Hay veces también, aunque no crean, los domingos uno quiere participar con la familia, ¿no? Entonces, gracias al jurado por estar ese día ahí, ahora este domingo que van a acompañarnos. Esperando, como se dice, con mente positiva, ganar. ¿Por qué? Porque, como le decíamos, nosotros hemos no hemos invertido con la intención en sí de ganar, ¿no? Hemos venido trabajando este parque porque lo queremos ver bien y porque también es parte de la oxigenación de nuestros pulmones. Y revaloriza también, ¿no?, toda la zona. Entonces, ¿no?, a todo esto es un parque que, bueno, hay un montón de parques que tienen sus áreas verdes, ¿no? Pero a todo ello, este parque, invitamos a los vecinos a que vayan a verlo. Está muy colorido, tiene unos muñecos que están exclusivamente, lo hemos puesto con cemento, unos hongos, unos flamencos, unos pequeños duendes, son cosas bonitas. ¿Usted personalmente lo han hecho? El día domingo creo que le daremos mucha más sorpresa. Lo que vamos a hacer es publicar en la revista así a full color la historia de cada parque de Ventanilla, sobre todo aquellos que están quedando en la final, para que la gente pueda conocer, porque la verdad hay muy bonitos parques en Ventanilla, de muy hecho bonitos. Que sí. No, yo que soy ventanillense, sé que hay muy buenos parques, y recuerdo uno de mi niñez, que es el de la familia Melgarejo. Ajá, aquí en la Satélite, ¿no? Aquí sí, entonces, con todo eso, que la gente de acá nos gusta vivir bien. Entonces, apostemos a ello, ¿no? Gracias, Tulio, de verdad, por la entrevista. Gracias a todo en sí, los integrantes de la revista, por ello. Y bueno, ya veremos en sí ese ya día. Ya nos estaremos reencontrando en la final, que va a ser una gran verbena, que donde va a haber pues un show de payaso para los niños con su hora loca. Va a estar Laura Mau, la sonera Laura Mau, una cantante pues que salsera, que es muy conocida, y estamos también gestionando pues para que venga una orquesta muy conocida, para que pueda en una gran verbena se pueda entregar los premios como se merecen todos los que han participado en este noveno concurso. Y la final y entrega de premios será la primera semana, el primer sábado del mes de septiembre. Ahí entregaremos los premios en una gran verbena popular totalmente gratis para todos nuestros vecinos de Ventanilla. Muchas gracias por estar con nosotros y participar en este noveno concurso de parques. Muchas gracias. Gracias a ti. Conmigo será hasta el próximo viernes, siempre a partir de las 3 de la tarde, para llevarles y contarles todas las cosas buenas pues que hacemos por la juventud de el populoso distrito de Ventanilla. Que tengan ustedes un hermoso fin de semana y muy buenas tardes.